es oxígeno simple y total. Estabas para amarme sin palabras, flotando en el espacio sangre azul, mirándonos miradas proyectadas, los tactos que se sienten como amor. Ondas expansivas nos rodean, sonidos que se escuchan, haz de luz, hipnosis instantáneas, simulacros, mareas de colores. Amarme sin palabras, flotando en el espacio, sangre azul.